Bueno, ahora sí, estamos en contacto telefónico con Mario Librán, titular del Sindicato de Controladores de Tráfico Aéreo. Buen día, Mario. Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muchas bien. Gracias por el espacio. No, por favor, estamos a la orden siempre con los trabajadores que están en conflicto, y ustedes están en conflicto, pero se había firmado, yo decía recién, cuando se cortó la comunicación, decía que ustedes habían firmado un acuerdo en el mes de diciembre y después habían firmado otro un poco más acá, en marzo o abril, ¿no? Sí, el acuerdo inicial era el de diciembre, el de marzo, en enero, en febrero nosotros le extendimos los plazos porque no podían cumplir. En marzo tuvimos nuevamente una situación de conflicto por el incumplimiento y por la gente que teníamos contratada, básicamente, y por otros temas, y firmamos otro acuerdo. Pero siempre sobre la base del 30, dígase que es como una especie de adenda. Y en ese de marzo dejamos firmada una mesa de negociación bipartita con Ministerio de Defensa y Gimnasia por un lado y por el otro lado la Asociación de Controladores para hacer el seguimiento de el cumplimiento del convenio y también, bueno, nuevos temas que pudieran surgir. Lo que pasó fue que nosotros anduvimos sobre esa agenda todo abril, todo mayo, y por la última reunión que tuvimos fue por el 8 de junio. Ese ámbito se agotó por falta principalmente de autoridades que puedan tomar decisiones. Entonces nosotros el 8 mismo decidimos que íbamos a pedir una reunión con el Ministerio de Defensa directo y nos dieron una reunión para el 13. El 13 tuvimos una reunión con el Ministerio de Defensa que no logramos acuerdo prácticamente que sobre ningún punto y no pudimos hablar tampoco sobre ninguno de los puntos que a nosotros nos interesaba, más que el Ministerio planteó solo un punto que le interesaba a ellos. Y se terminó bastante rápido esa reunión, así que esa noche del 13 nosotros tuvimos asamblea y en la asamblea, bueno, se decidió declararse en preconflicto y pedir una audiencia urgente en la DINATRA para que fuera a pasar al ámbito tripartito y tener una custodia del Ministerio de Trabajo. Eso se hizo, nosotros esa noche, notificamos a las autoridades respecto de la situación del preconflicto por el incumplimiento. También pedimos que se nos diera una audiencia urgente. Y lo que pasó fue que del 13 nos dieron audiencia para el día de hoy. Y nosotros hoy tenemos audiencia fijada para las 14. Son 15 días de demora que no ayudaron en nada y que aparte dilatan el cumplimiento del convenio colectivo que tiene en alguna de sus cláusulas artículos para la ley de rendición porque hay que prever las transposiciones de fondo para hacerle frente a algunos gastos. Entonces, bastante preocupada la asamblea, la asociación citó asamblea hará el lunes y el lunes se resolvió declararse nuevamente en conflicto y pasará un calendario de no despegues que está previsto para el inicio del lunes. Por ahí se dice que es incorrecto llegar a una mesa de negociación con medidas puestas. Eso lo he escuchado muchas veces. Hay gente que no conoce mucho el ámbito de la aviación, donde nosotros 2 o 3 días que ganemos avisándole a las compañías y a la gente que viaja, es muy importante. Entonces, para nosotros es importante ya iniciar las acciones para el lunes que viene, para que las propias compañías aéreas puedan tomar los recaudos necesarios, puedan hablar con los pasajeros, puedan hacer las reprogramaciones y avisar al resto de los países para que haya el menor impacto posible de las medidas que nosotros tenemos. Mario, están programadas y son para el lunes, pero todavía no inician. ¿Cómo? Que están programadas y son para el lunes, digo, pero vamos a llegar a la mesa de negociación hoy sin la medida efectiva en curso. Claro. Ahora, Mario, creo, ilustrame vos a ver si estoy equivocado o no, porque yo creo que el acuerdo inicial, el original, el de diciembre, que vos decías, sí, creo que tenía 8 puntos. Y ustedes, sí, ahora están reclamando 8 puntos. ¿Es que no, sí, no estamos foja cero en esto? Lo que tiene con el convenio es que tiene cumplimientos parciales y algunos incumplimientos totales. Ajá. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las partidas que Ignacia ya tenía y que tienden a pagar por habilitación, o sea, por el trabajo que se hace, esas se pagaron algunas y hay otras que están pendientes. No sabemos bien por qué, pero están pendientes de pago. Entonces, sí, hay la mitad del cumplimiento. Después, lo que tiene que ver con las condiciones laborales, algunas se hicieron, pero muchas todavía no se hicieron. Y además hemos agregado problemas nuevos a los cuales no hay solución. Y en algunos casos la propia administración nos dijo que le va a llevar 10 años solucionarlo. O sea, que no es de recibo de ninguna manera, claro, claro, que nos propongan un calendario de 10 años o de 8 años para solucionar los temas de condiciones laborales. Después tenemos que lo que estaba previsto para el pago de los instructores, por ejemplo, aparentemente tenemos un acuerdo con el ministerio respecto de que el ministerio iba a elevar el proyecto de artículo y fue consensuado, llegamos a un acuerdo sobre eso, pero como el ministerio en la anterior mesa no participó de qué iba a hacer después ni nada de eso, y no tenemos certeza de que eso pase. O sea que veremos si se acordó o no se acordó. Después, para la ley de rendición también se preveía la transposición de fondos para poder hacerle frente a igual función, igual remuneración. Es una reivindicación histórica de los controladores porque nos crea una llaga difícil de superar adentro de los controladores, donde gente que hace las mismas tareas o las mismas funciones cobra distinto. Ese artículo también iba para la ley de rendición y sobre ese sí no tuvimos acuerdo. Hicimos el mejor intento en la última reunión y no hubo acuerdo. Porque tenemos diferencia en la forma de cálculo de lo que es igual función, igual remuneración. Entonces no se llegó a un acuerdo. Después tenemos de lo que tiene que ver con la carrera funcional de la Ignacia, que es lo que tiene que ver con la ley 18.508 del artículo 1, eso no tuvimos ningún cumplimiento y lo hemos pedido incesantemente para que se nos considere para participar de las mesas de negociación. Incluso el propio día 13, el mismo día que tuvimos la reunión con el ministerio, hubo reunión con los otros gremios de la dinastía y a la asociación de controladores no se la participó, hasta que parece ser es profeso de parte de la administración que no se participe ahí. Claro. Entonces no es de recibo tampoco para nosotros eso. Lo que tenía que ver con la carrera de forma para inscribir la carrera como terciaria en el Ministerio de Educación y Cultura, sí, sí, hemos pedido incesantemente que se nos participe de una mesa de negociación con el director del instituto y la gente que toma las decisiones ahí, porque además tenemos cuestiones de planes que ver y todo lo demás, y no se nos participó tampoco, y no se nos dijo por qué, y no hay respuesta alguna. Entonces, de la cantidad de cosas que teníamos, tenemos algunas que son incumplidas totalmente, otras que son incumplidas parcialmente y otras donde veladamente nos dijeron que no van a cumplir. Y todas requieren plata, ¿no? Bueno, más que nada, lo que tiene que ver con el Instituto de Adiestramiento Aeronáutico y la carrera funcional del controlador, no lo tienen. Ajá. O sea, no tienen ningún tipo de condimento económico. Después, lo que tiene que ver con el pago de las habilitaciones tiene que ver con plata, pero es una partida que la tiene Ignacia aprobada desde el 2018. Ajá, sí, no sí, afecta a este presupuesto. Lo que tiene que ver con el pago de los instructores sí tiene que ver con dinero y esa sí va para la ley de rendición de cuentas, pero es transposiciones de fondo que la dinastía ya tiene, o sea que no debería incrementar el gasto para la administración pública. Y la otra que tiene que ver con igual función, igual remuneración, claro. Nosotros también propusimos una fórmula de transposición de fondos dentro de la dinastía para hacerle frente, para no aumentar el gasto público, sino mantener la misma cantidad de gasto, y bueno, tampoco se nos aceptó. O sea que estamos medio fojachero con esa también. Y Mario, no registré si me dijiste, fue las condiciones de trabajo en las cabinas, ¿cómo eso se solucionó o no? Las condiciones en algunos lugares han mejorado y en otros nada, y en otros nos dijeron que no van a mejorar. Claramente que no. Bueno, si quien te propone un calendario para mejorar 6 años es que te diga que no van a mejorar. Claro. Entonces no o a 8 años o a 10 años es porque no van a mejorar. Entonces no es de recibo lo que está pasando respecto a las condiciones laborales. Algunas cosas se cumplieron ahí y otras no. Ahí hay incumplimientos parciales, pero no hay una parte más importante que la otra para el cumplimiento. Todas se tienen que cumplir. Y ni hablar lo que está por fuera del convenio, que es sujeto a ley y a decreto de Uruguay, que no requieren un convenio colectivo. De ahí han surgido un montón de temas nuevos que hemos puesto sobre la mesa y que tampoco se han podido resolver. Sí, sí. Bueno, Mario, quedamos atentos a lo que suceda esta semana, entonces la semana próxima, a ver cómo, si surge algo o no antes de que comiencen a aplicar las medidas. Sí, bueno. Te agradezco mucho el tiempo y la información y quedamos a la orden. Bueno, muchas gracias a ti y a la audiencia. 7:15 de la mañana. Ustedes estaban escuchando a Mario Librán, titular del Sindicato de Controladores de Tráfico Aéreo, que tienen dispuestas ya medidas de lucha para empezar a aplicar el 3 de julio. Es decir,